somos las venas abiertas de la América Latina. Por el filo de un machete ahogándose en una herida. Porque si somos la culpa del suicida solitario, la tragedia colectiva de los pueblos explotados. También somos la bacteria clandestina en el cadáver, devorándose al imperio poderoso y miserable. Flores, flores de vida, somos la vida, flores de vida. Somos el chorro de fuego que vomite el esmeril, como parte del color del claro oscuro sin fin. Y si un día de su órbita se desate este planeta, que sea una explosión de flores si choca con un cometa. La historia nos la debe, que nos pague ya. Los pueblos del mundo no esperamos más. Flores de la montaña somos la piedra. Flores de los desiertos somos el río. Flores de las llanuras somos el pájaro. Flores las que entregamos somos la vida. Flores al viento Flores de vida, eso es lo que somos. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 25 de agosto de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles. Bueno, pues, lleno de estrellas, Luiger Loyo. Es la estrellita matutina que tenemos aquí. Y abriendo la ventana con muchísimo cariño, ¡mua! Esta servidora Enza García, con aplausos, besos a mapuches, a papachos, buenas vibras, bendiciones y todo lo bueno que pueda existir en el universo para todas y todos ustedes. Con muchísimo cariño nos encontramos acá. Abrimos con Gino González y este temazo, La historia nos debe las flores de la vida. Así que luchemos por conseguirlas, ¿no? Bueno, ayer muy buena la rueda de prensa internacional que dio el presidente Nicolás Maduro, ¿no? La rueda de prensa a los medios internacionales, por cierto, le queda, se ve muy buen mozo con el suéter que tenían ayer, ¿no? Ese look le favorece al presidente Maduro. Y bueno, vamos a darles un resumen de lo que se planteó en esta rueda de prensa. No, el presidente Nicolás Maduro dio instrucciones, varias instrucciones, entre ellas la orden de desmembrar y desarticular las bases del paramilitarismo en Venezuela. También señaló que la reunión de este miércoles con el gobierno colombiano, se tienen expectativas de construir una nueva frontera. Debemos hacer una profunda y dramática exigencia, pedir respeto y retomar los acuerdos de Cartagena. En tercero, la frontera seguirá cerrada hasta que establezcamos un mínimo de convivencia y de respeto. ¿Me van a echar la culpa por tener la frontera cerrada?, se pregunta el presidente Maduro. Cuarto, llamo a la Mesa de la Unidad Democrática a la rectificación, a que abandonen ese mundo de política de mezquindad. Quinto, tumbaremos las casas en el barrio La Invasión y si hay familias que necesitan hogar, que venezolanas o que estén en condición legal, que tengan residencia, se les dará acceso a la Gran Misión Vivienda Venezuela. Sexto, doy la bienvenida al debate que se ha abierto sobre la situación en la frontera con Colombia. Séptimo, máxima vigilancia. He dado órdenes para mantener una vigilancia a los cuerpos armados que hacen vida en la frontera. También el presidente Nicolás Maduro dio varios anuncios. El primero, que fue designado el general Carlos Alberto Martínez, jefe único de la zona 1, es decir, los 6 municipios en el estado de excepción, en estado de excepción en Táchira. 2, el municipio Rafael Urdaneta se anexa al estado de excepción. 3, Álvaro Uribe idea grupo para derrocar al gobierno venezolano. Cuarto, en nuestro país hay una parapolítica que tiene dos vertientes, la delincuencia y la guerra económica. Quinto, acusan a medios colombianos de forjar una campaña en contra de Nicolás Maduro y del gobierno de Venezuela. Seis, hemos capturado a más de 100 capos de la droga y entregamos 70 a Colombia y estamos por entregar 30. Séptimo, nuestra Marina y Fuerza Aérea neutralizó este año 13 naves que transportaban droga. Octavo, a la banda paramilitar colombiana le pagaron 100 millones de pesos para atacar a militares venezolanos. Noveno, en los próximos días iniciarán operaciones de seguridad en otros puntos de la frontera con Colombia. Décimo, serán entregados directamente a las autoridades colombianas dos jefes paramilitares detenidos por la OLP del estado Anzoátegui, específicamente en El Tigre. Los detenidos llevan por alias El Gato y El Boyaco. También el presidente Nicolás Maduro hizo varias reflexiones, las más importantes. La primera, lo primero que dijo, soy antiparaco y antinarcotraficante. Amamos al pueblo colombiano, eso hay que dejarlo bien claro. Una cosa son los pueblos, una cosa es la gente decente, la gente que merece amor. Y otra muy diferente es la delincuencia organizada. Son los paracos, son los narcos y son estas personas que han estado desangrando a la patria, ¿verdad? Dos, Venezuela es víctima de la nueva burguesía paramilitar que surgió del narcotráfico, es más que claro. Tercero, el caso de Lorenz Salé es uno de los casos de paramilitarismo de Álvaro Uribe. Cuarto, ¿cuántas heridas mortales le ha infligido el narcotráfico a Centroamérica y Estados Unidos, donde creció el consumo de drogas duras? Quinto, tiene que haber justicia, son muchos los crímenes de Álvaro Uribe Vélez y pronto se sabrán. Sexto, la Organización de Estados Americanos no es un muerto que se levante, debe cerrar su Santa María, nadie la quiere, debe morir en paz, ojalá Almagro sea su sepulturero. Séptimo, no, yo veo a Almagro enredado como secretario general, lo veo como un aprendiz de brujo. Octavo, no existe un país en el mundo que se dedique a despotricar de otro gobierno, como ocurre de Colombia como contra Venezuela, pero han fracasado, se están viniendo porque hay esperanza en la revolución. ¿Esperanza en la revolución o posibilidad de hacer guisos? Claro, eso despierta muchas esperanzas. Insistimos, quien venga aquí a trabajar, a integrarse y a sacar el país adelante, bienvenido sea. Pero quien venga a desangrarlo, a sabotear, señores, lo sentimos mucho, pero nosotros no vamos a andar metiendo, nadie mete en su casa a alguien que vaya a destruirla. Vamos a estar claros. Así que bueno, bienvenido, quien quiera venir a trabajar, quien quiera venir a echarle pichón, bienvenido. Pero quien quiera jorobar, señores, la frontera está cerrada. Bueno, continuamos con informaciones. Y otra de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro es que están detenidas dos personas implicadas en el ataque contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el Táchira. El presidente venezolano Nicolás Maduro informó este lunes que ya tienen identificadas a 6 personas implicadas en el ataque contra los 3 soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes se encontraban en la frontera colombo-venezolana en Táchira en un operativo contra el contrabando de extracción. Este intento de asesinato a nuestros muchachos no ha sido casual ni nada por el estilo. Ha sido una orden que fue pagada con 100 millones de pesos, denunció durante una rueda de prensa a los medios nacionales e internacionales en el Palacio de Miraflores. Tenemos identificados a todos los asesinos que atacaron a nuestros jóvenes. Algunos están en territorio venezolano y otros en territorio colombiano, señaló el jefe de Estado, quien procedió a revelar sus nombres e identidades. Carlos Andrés Arango Icapié, natural de Medellín, de 31 años, alias El Paisa y El Chino. Erika Moncada Higuita, colombiana de 29 años, capturada y dando declaraciones. Sería la esposa del jefe del grupo paramilitar que atacó la patrulla del ejército venezolano. Julio César Villasís León, natural de Caracas. Sergio Onofre Ojeda Molina, de nacionalidad colombiana, 19 años, alias El Caliche. Wilmer Alexis Tarazona, venezolano, alias El Soldado, y Franklin Giovanni Valerio Toscano, de nacionalidad colombiana, 22 años. Estas son las personas. El presidente Nicolás Maduro mostró las fotos de los detenidos. Por ello, ordenó el presidente al almirante en jefe Carmen Meléndez a publicar a todas las alcabalas las fotos de estas personas que deben ser capturadas tras su participación en los hechos contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana proceda, al igual que los cuerpos de seguridad, a colocar en todas las alcabalas del país las fotos de estas personas, sobre todo de la frontera. El jefe de Estado precisó que con este evento no le queda duda del mensaje implícito, tratando de provocar al Estado venezolano. No me quedó ninguna duda de que había sido un ataque que traía un mensaje claro de reto a nuestra Fuerza Armada y un reto al Estado venezolano, a nuestra soberanía por parte de los paramilitares dirigidos por Álvaro Uribe. No me quedó ninguna duda, enfatizó el presidente Nicolás Maduro. Bueno, ante esta situación, pues el presidente Nicolás Maduro habló sobre la postura de la Mesa de la Unidad Democrática y dijo que a pesar de las diferencias políticas, es doloroso que la MUD no haya condenado este ataque y se haya solidarizado con el gobierno bolivariano en la defensa de los intereses de nuestro país, sino por el contrario, haya coincidido con los ataques viles que nos hacen desde el exterior, manifestó. No puede ser que se tenga tanta mezquindad en la política, por eso llamo una vez más a la derecha venezolana a la rectificación, a que abandonen esa errática política de mezquindad y odio contra Venezuela, esa política antivenezolana, que vean a Venezuela como nuestra patria, que debemos obrar para su prosperidad, cuidarla y protegerla. Por otro lado, exigió, ¿no? El presidente Nicolás Maduro dijo que llegó la hora del respeto y exige el cese de las conspiraciones desde Colombia hacia Venezuela. Hay quienes conspiran todos los días desde Bogotá y desde la frontera para destruir la revolución bolivariana, expresó Maduro y exigió el respeto para lograr la base de la paz y de la tranquilidad entre ambos países. De Venezuela nadie conspira para derrocar al presidente Santos. Que cesen las conspiraciones desde Colombia contra Venezuela. Ya basta de abusos contra el gobierno revolucionario. No lo voy a tolerar más. Ha llegado la hora del respeto, la base de una nueva frontera y de nuevas relaciones binacionales. Tiene que ser el respeto. Asimismo, que bueno, que la decisión de cerrar la frontera no es un simple cierre, es una nueva política que hemos decidido llevar adelante desde Venezuela Bolivariana Revolucionaria Socialista y profundamente chavista para defender a nuestro pueblo, dijo el mandatario electoral. Por otro lado, el Poder Electoral venezolano rechazó declaraciones injerencistas del secretario general de la OEA, el señor Almagro. El Poder Electoral venezolano rechazó de manera enérgica las declaraciones injerencistas del secretario general de la OEA, Luis Almagro, por transgredir el derecho internacional y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En una entrevista reciente, Almagro dijo que la OEA debería garantizar el resultado en Venezuela al referirse a la elección parlamentaria que el Consejo Nacional Electoral, órgano rector del Poder Electoral, organiza para el 6 de diciembre de este año. A través de un comunicado, el CNE rechazó esta declaración y recordó al secretario de la OEA que el Poder Electoral venezolano es el único garante de la transparencia y la legitimidad del proceso electoral venezolano. Pero bueno, por un lado está la OEA con esta, el secretario general de la OEA con este tipo de declaraciones, y por otro lado tenemos el apoyo de la UNASUR. Recordemos que el secretario general de la UNASUR, el expresidente colombiano Ernesto Samper, agarró y dijo que sí, que es un hecho real que hay paramilitarismo en Venezuela, que hay operaciones del paramilitarismo colombiano en Venezuela. Él lo reconoce y lo acepta, ¿no? Y otra de las cosas que señaló es que la UNASUR está dispuesta a ayudar en este conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia. El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, el expresidente colombiano Ernesto Samper, aseguró que la organización regional está dispuesta a ayudar en la solución de la crisis fronteriza surgida entre Venezuela y Colombia. Como se lo dije a los presidentes, UNASUR está dispuesta a ayudar en la inaplazable solución de la crisis fronteriza cuando los gobiernos de Colombia y Venezuela lo consideren conveniente. Además, aseguró que las deportaciones de colombianos desde Venezuela enrarecen el clima de opinión necesario para perseguir a los paramilitares colombianos que se están traspasando las fronteras. El anuncio del secretario general de UNASUR, organización que tiene sede en Quito, sucede tras la solicitud realizada hoy por el presidente Nicolás Maduro, quien pidió activar la UNASUR e invitar de manera inmediata a Samper a Caracas para tratar sobre el problema fronterizo con Colombia. ¿Por qué puede decir Samper que las deportaciones enrarecen? Bueno, porque es un hecho que puede ser manipulado por los medios de comunicación, ¿no? Por ahí andan diciendo que ay, que se están violando los derechos humanos, que qué barbaridad, fíjense ustedes, que quedaron atrapados, eso lo dijo el presidente Nicolás Maduro ayer, quedaron atrapados 3.000 colombianos con el cierre de la frontera, que esos son los que están regresando. Gente que había venido a bachaquear, le cerraron la frontera y se quedaron en el aire. ¿verdad? Pero bueno, sería bien bueno, eso lo publicó ayer desde la plaza y lo tuiteamos, ¿no? Yo lo tuiteé para la cuenta del programa, la voy a volver a tuitear, cómo se realiza el proceso de deportación en la frontera. Yo creo que es importante manejar esta información también para quienes tenemos familiares en el exterior, amistades en el exterior, que nos pregunten cómo es la cosa, de hablarles con seriedad. Mire, señores, se está manipulando, así es como se maneja el proceso. Desde este viernes se activó en la frontera colombo-venezolana del estado Táchira una operación de liberación del pueblo, mediante el cual se ha logrado la detención de ciudadanos que realizaban prácticas paramilitares en el país, y además este lunes entregaron 731 personas al consulado de Colombia. De estas 731 personas, muchas de ellas, de las 3.000 que se quedaron guindando con el cierre de la frontera. Ahora, ¿cómo se maneja o cómo se realiza el proceso de deportación? Uno, el proceso de deportación que se efectúa en la frontera se realiza con respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades de ambos países. En este proceso, las fuerzas policiales intervienen en las viviendas del sector y piden documentación. En caso de no poseer cédula o documentos que comprueben su estatus legal, la persona es trasladada al destacamento de fronteras 212 de la Guardia Nacional Bolivariana, donde son atendidos por representantes del SAIME y del Consulado de Colombia para comenzar con el debido registro. Allí la prioridad es atender a mujeres, niños y personas con discapacidad. Luego de cumplir con el debido proceso, son enviados a Colombia y los reciben las autoridades colombianas. En el destacamento también se revisan los documentos de personas venezolanas que están en Colombia y que requieren ingresar al país. Es decir, venezolanos que fueron a Colombia, ya sea por, bueno, a comprar nuestros productos allá o a visitar familiares, ¿verdad? Porque también hay que decirlo. Hay, sobre todo dentro de la clase media, hay personas que en los últimos dos años se han ido a vivir a Colombia, se han ido a vivir a Bogotá. Estamos hablando de la clase media. La clase media profesional se va a una ciudad que tiene todos los servicios. No se va a pasar trabajo en la frontera ni van a ingresar en las barriadas marginales de Colombia, no. Es una clase media venezolana que hizo un dinerito durante 16 años de revolución y ahora se va para allá, ¿no? Que está bien, y bueno, y las personas que están aquí en Venezuela pues tienen todo el derecho de visitar a sus familiares allá, ¿no? Entonces, a través del destacamento también se hacen las diligencias o los trámites para que regresen aquí a Venezuela. Entonces, es un proceso de acuerdo a las normativas internacionales, un proceso que se maneja con un total respeto a los derechos humanos, a diferencia de lo que hacen en los Estados Unidos, que te cazan a los inmigrantes mexicanos como si fueran animales en medio del desierto. Nadie habla de eso, ¿no? Nadie de los medios internacionales. Respeto a los derechos humanos, y otra de las cosas que se desmintieron el día de ayer es que es totalmente falso que se estén separando a las familias venezolanas, a las familias colombianas que están aquí, que estén en las deportaciones, que estén separando a madres de hijos. Eso es algo totalmente falso. Son las 10:22 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con rap venezolano y un buen rapero, se llama Fly Sinatra. Y este tema, vamos a llenarnos de buena vibra, buenas energías. Carpe diem, vive el momento. Fly Sinatra. Carpe diem. Relájate. Escúchala. Reflexiona. Vive. Sonríe. Si esperabas tu momento, aprovecha que es ahora. No pierdas ni un instante que solito se evapora. Como gotas de agua dentro de un vaso en un desierto. Visualiza tu futuro, aunque el mismo sea incierto. Cree en ti, como un latino en su cultura. Dale vida a tu ser como un pintor a su pintura. Sonríe sin pena, equivócate sin miedo. Mira al espejo y repite conmigo, yo sí puedo. Sé tú el motivo de alegrarte al levantarte. Que tu familia y amigos sean suficientes. Que la traición sea un cuento de camino. Y que mejores tu vida con estos versos que hoy te escribo. No temas amar si a quien amas lo merece. Grítalo al mundo entero sin que te avergüence. Que tu orgullo sea por las victorias alcanzadas. Y no por una rabia que a tu vida se encuentra aferrada.

fue designada una comisión para elaborar una declaración anulatoria de los actos de incorporación a Brasil y Portugal. Luego de ello, prestó atención a la necesidad de erigir una autoridad con funciones ejecutivas, por lo cual se designó al general Juan Antonio Lavalleja como capitán general y gobernador, y se crearon los ministerios de gobierno, de guerra y de hacienda. El 25 de agosto de 1825, la Sala de Representantes aprobó dos leyes constitucionales. Por la primera, se declaró la independencia, y por la segunda, se dispuso la unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Tumba ca tumba ca tumba ca tu tu tu tumba ca tumba ca tumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Hacer las cosas mal y por todo a quejar, mi destino a culpar, como un mártir a llorar. Muchas velas prenderé y a los santos rezaré, y a los santos rezaré, y a los santos rezaré. Ya no voy a estudiar, solo voy a trabajar, porque lo que necesito yo es tener bastante real. Lotería jugaré, y a un caballo apostaré, a ver si así, a ver si así. Así será, tú lo verás. Quiero quitarle ese tono mediocre a mis días. Quiero levantar mi cara, decir con alegría que las cosas que me pasan son por decisiones mías, y tratar de no dejar mi destino al azar. Quiero dejar de un lado la conciencia que me falta para poder entender que hay caminos por hacer y que solo yo podré y sabré andar. Ajá, regresamos a la ventana y escuchamos esta agrupación venezolana de rock llamada MIG-29, llamada Medio Ocre. Pues un tema dedicado a todas aquellas personas que que están dispuestos a hacerlo todo mal porque lo que están buscando es el guiso, lo que están buscando es el dinero fácil. ¿Y el dinero fácil para qué? Para irse del país y vivir como un marajá afuera, ¿no? Entonces, dedicado a esas personas que le están haciendo daño al país, tanto dentro del proceso como fuera del mismo, porque los hay en las dos aceras, pues le dedicamos a este tema medio ocre. Pinten de mediocridad su vida y nuestra vida. Continuamos, bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y les informamos que la Feria Escolar 2015 arrancará este miércoles 26 en las instalaciones del Sambil de la Candelaria. Esta actividad ofrecerá al pueblo productos escolares y uniformes libres de especulación, a precios justos y solidarios, que serán expendidos con un ahorro considerable en comparación con el mercado capitalista, en resguardo de los derechos económicos del pueblo venezolano. La Feria Escolar 2015, organizada por el gobierno bolivariano para el beneficio de la población escolarizada del país, será inaugurada este miércoles 26 en la ciudad de Caracas, en las instalaciones del Sambil de la Candelaria, como una acción de protección del presidente Nicolás Maduro. El Ministerio del Poder Popular para el Comercio informó que la Feria Escolar 2015 se realizará en la totalidad de los estados y municipios del país, arrancando en Caracas, y progresivamente se dará inicio en el resto de las entidades venezolanas. Esta actividad ofrecerá al pueblo productos escolares y uniformes. Será una feria libre de guerra económica, debido a que se activarán todos los mecanismos necesarios para evitar el bachaqueo y la reventa de productos. Para esta jornada se adoptaron medidas de seguridad que incluyen el control de la venta de productos y la presencia de cuerpos de seguridad del Estado. En el recinto ferial se expenderá una amplia variedad de productos escolares, uniformes, calzados y morrales de alta calidad, gracias a la participación de más de 190 productores nacionales, así como pequeñas y medianas empresas, empresas de producción social, artesanos, entre otros. Según informó el ente organizador, solo se permitirá la venta de dos productos de cada tipo y será controlado mediante un sistema integrado de información a través del número de cédula de identidad, en procura de garantizar que la oferta alcance a satisfacer la demanda, la mayor cantidad de niños y jóvenes en actividad escolar. Al mismo tiempo, evitará que personas inescrupulosas adquieran estos artículos para la reventa, ya que el sistema bloqueará automáticamente al usuario que adquiera más de la cantidad permitida. La seguridad de la feria está garantizada gracias a la participación de organismos de seguridad como la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, que además de contribuir con la tranquilidad de los asistentes, vigilarán el cumplimiento de las medidas como la prohibición de colas en horarios nocturnos para acceder a las instalaciones. La ministra del Poder Popular para el Comercio, Isabel Delgado, hizo un llamado a la población venezolana a promover la organización de comités de usuarios de estas ferias a nivel nacional y asumir corresponsablemente la defensa de sus derechos económicos y sociales. Así que bueno, ya lo saben, los que tengan niños, los que tengan muchachos escolarizados, pueden ir a partir de mañana a la feria escolar en las instalaciones del Sambil de la Candelaria. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Ana Cristina? Hola, Ana Cristina. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, mi amor. Qué bueno. Mira, que me encantó la forma que Nicolás habló ayer. Claro y directo. Sí, señor. Porque, sí, señor. Oye, ya está bueno. Como dice él, mira, ¿hasta cuándo me vas a estar mandando? Mira, tú también ocúpate de lo tuyo. Fíjate que el espectador de Colombia ya sacó un titular que decía que los que devolvió Venezuela son un reto para el gobierno colombiano. Claro que son un reto para el gobierno colombiano, porque ¿por qué se fueron a Venezuela? Fíjate que dentro de todo el espectador es un periódico, bueno, que si sigue la línea de Guillermo Cano, que fue un excelente periodista, ojalá que la siga, está diciendo la verdad. Son un reto para Colombia porque es una población que se le fue, porque en el norte de Santander no hay empleo, no hay gasolina, no hay nada. No hay nada. O te metes a contrabandista, o emigras de allí si quieres vivir. Fíjate que hay algo que no dice usualmente, pero Colombia tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y han inundado el mercado de toda su mercancía, y los industriales colombianos se las están viendo negras. Claro, no, que recojan su gallo muerto allí ellos. Así es. Que recojan su gallo muerto y que, bueno, el alcalde de Cúcuta y el señor Álvaro Uribe Vélez, en vez de andar armando, ese escándalo, bueno, mira, que como decía Pedro Carvajalino ayer, que hablen con sus panas de la gente del petróleo, que son los que manejan Pacific Rubiales, y le manden la gasolina para allá y les dé trabajo. Y que Ecopetrol también invierta. Ah, pues. Yo estaba haciendo memoria. Yo trabajé muchos años en Baruta, pero soy maestra. Y tempranito me iba. Y tú recuerdas, yo en los años 80, 90, nos paraban las camionetas ahí en la redonda Prados del Este. Y era una razia. No, yo me acuerdo. Yo tenía la vencida en Celebrilla, ya sabes que me bajaron y me montaron en el autobús. Me salvé por el carnet de la Federación Venezolana de Maestros, porque yo soy docente, para algo me sirvió el carnet. Pero mi cédula estaba vencida, tú sabes que antes era misión imposible. Sí, ¿no? Y andaba, sí. Y podías estar hasta con un año con el comprobante de la cédula, que era un es papelito correcto. Verde, con un sí, papelito verde que no tenía foto ni nada. Ya yo decía, me veo en la zona 7 de la metropolitana que está ahí antes de llegar a Trilla. Pero eso era que los bajaban y los montaban en los autobuses. Y la gente no se acuerda, porque yo trabajaba, mi jefa era, vivía, tú sabes, en Prados del Este y tal, entonces siempre yo le escuchaba, esta semana me van a traer una pareja, una para la cocina y la otra de chofer. Tráfico de personas. Y eso era, tráfico de personas, mi amor. Se lo traían por los caminos verdes, como que si te van a traer un cazar de pajaritos. Tal cual. Entonces la gente tiene que acordarse de eso. Entonces estos que se están dando golpes de pecho ahora, que los anticolombianos, que Maduro, que son lo mismo que los maltrataron y los patearon, y ni siquiera por los pies de la atención que están recibiendo ahorita. Uh-huh. Porque de verdad yo te digo, o sea, que cara de tablas que son, cara de concreto, cuando se expresan de esa manera. Mira, Enza, ayer viste el desayuno. A pedacito. ¿Viste la propuesta de la Cámara de la Construcción sobre la cesta alimentaria? Sí. Que yo, de la propuesta. Sí, lo vi por encima. Eso fue una propuesta que me gustó, que ojalá se viabilice. Uh-huh. Y otra cosa que escuché también, en Machiques la gente de los consejos comunales se alebrestó, tomaron el bicentenario de la 5 de julio, se organizaron, eso no fue un acta, eso que leyeron fue un decreto. Porque los sí van a tomar el control, van a organizar la cosa y van a sacar los bachaqueros, porque toda la mercancía se lo llevan los bachaqueros. Uh-huh. Dicen que tienen el sindicato en contra, pero ellos van a luchar para que ellos entiendan que la situación es favorable para ellos también. Pero eso es lo que hay que hacer, ¿vale? Organizarse y tomar el control de las entidades que nos pertenecen, porque esas cosas nos benefician a nosotros. Nosotros tenemos todo el derecho de organizarlas. Claro. Mira, Enza, en estos días estoy para allá para llevarte un recuerdito de que vi en televisión y aprendí, y te lo voy a llevar para que lo veas. ¡Ay, bueno, chévere! ¡Un beso grande! Gracias, Encita. Chévere, un beso. No, fíjate, yo me acuerdo bien de eso en los 90, a uno le daba miedo salir a la calle sin cédula. Porque decían, no, te agarra una redada en una camioneta y que si no tienes cédula te mandan para Bucaramanga, te mandan para Cúcuta. Fueras venezolano, no. O sea, tú no tienes cédula, tú estás aquí legal, tú te vas. Entonces no podemos llegar a esos tiempos. O sea, ni tan calvo ni con dos pelucas. Entonces me parece que considero, desde mi óptica personal, que las cosas se están haciendo como deben hacerse, de acuerdo a las leyes y con todo el respeto a la dignidad humana. Pero esto había que meterle un parado. Fíjense ustedes que desde que se cerró la frontera, se acabaron las colas en las bombas de gasolina en la frontera, en el Táchira, se acabaron las colas en los supermercados, aparecieron las medicinas en los farmatodos, en los farmahorros. Es decir, que todo volvió a la normalidad. Y es que si estamos hablando que se quedaron como pajaritos en el aire, 3.000 personas, 3.000 colombianos atrapados en la frontera en el momento del cierre. Estamos hablando que cerca de 3.000 a 6.000 personas diarias venían de Cúcuta, sacaban la mercancía. O sea, imagínense ustedes todo lo que se había estado fugando por esa frontera. Y hay algo que debemos de tener claro, señores. El precio del barril de petróleo palo abajo. Está bastante bajo, está como en $35 el barril. está el problema de la economía china. Hubo un colapso de las bolsas y ya los economistas están hablando de una crisis económica mundial. Y nosotros, en vez de estar ahorrando, más bien solucionando una emergencia provocada por los paracos y por la derecha. Y mire cómo hemos estado prácticamente con ese chorro de dinero saliendo del país para mantener a una población cuyo gobierno tiene abandonada. Pues señores, al gobierno de Colombia le toca asumir a esa población que a la hora de la chiquita requieren salud, educación y empleo. Y ese es el deber del Estado colombiano. Y si es por la gasolina, que ¡ay, haciendo colas en las bombas de gasolina! Se quejaban los cucuteños. Y las colas que nosotros tenemos que hacer en los supermercados por la culpa de ellos, más la especulación. Entonces, bueno, que tomen una cucharadita de su propia medicina, no les viene nada mal, e insistimos. Colombia tiene una petrolera. También están sus amigos de Pacific Rubiales, que viven allá, que son venezolanos de la gente del petróleo, que son sus aliados. Y si no, pues que lo compren a precio OPEP. Pero el contrabando ya se les acabó. Por lo menos desde el estado Táchira. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, camarada. ¿Quién es? Antonio Yepes. Hola, ¿cómo te ha ido, Antonio? Caramba, estaba por el Barquisimeto, estaba de viaje. Ah, imagínate, ¿qué cuentas? Bueno, camarada, mira, una cosita que te voy a decir, ¿vale? Uh-huh. Tú sabes que ahora nos están aplicando una nueva, ¿no? Ajá, ¿cuál? Tú sabes que ahora los empresarios tienen suficiente materias primas para producir caucho, para producir repuestos, para producir de todo, pues. Uh-huh. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están produciendo a media máquina, ¿para qué? Para mantener los precios uh-huh. del producto en un alto costo. Por aquello de la demanda, mira, aquí debe existir una ley, ojalá que la próxima asamblea rojita que venga, de verdad que podamos legislar sobre eso y que haya una verdadera ley que prohíba eso, que si tú tienes suficiente material, tú tienes que producir claro. suficiente material para evitar los altos costos. Claro, claro. Fíjate, porque ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Te agarran, te producen poquitos cauchos, poquitos repuestos, entonces ahí la escasez y todo el mundo vende los cauchos como le da la gana. Uh-huh. Eso, eso es lo que te quería comentar para hacer la intervención corta para que otros camaradas puedan participar. Ok, bueno, muchísimas gracias, Antonio, un abrazo grande. Nos escriben a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta 2015 Venezuela Libre y nos dice si es por eso, tiene que ver con el cierre de la frontera, ¿no? Entonces dice, si es por eso, tiene que ser por los cuatro lados, Apure, Zulia, Táchira y con Brasil, que hay contrabando de gasolina. Y también por Guyana y el Esequibo, pensando en política y la seguridad nacional de las fronteras descuidadas. Bueno, poco a poco, poco a poco. La idea es ir poniendo orden en cada uno de los lados. Fíjense ustedes que ya los desgraciados de Dollar Today, primero, cierra la frontera y los tipos disparan el dólar cuando no hay actividad cambiaria en la frontera con Cúcuta. Entonces, claro, cuando se dan cuenta, porque hasta gente de oposición ha dicho, oye, ¿pero por qué? Entonces, cuando se dan cuenta, dice, bueno, sacan un comunicado, los de Dolor Te Doy, sacan un comunicado diciendo, ¡ay, nos trasladaremos para Maicao y para Bogotá y desde allí haremos la transacción! Entonces, ¿qué ocurre? Una de las cosas que el presidente Nicolás Maduro tiene que conversar con el presidente Santos y que tiene que ser una condición no negociable, porque no es negociable, para abrir la frontera, es que se derogue el decreto 8 que permite la guisadera cambiaria, para que a Dolor Te Doy se les acabe el guiso, señores. Porque como lo explicó en una entrevista aquí en Alba Ciudad, el economista Tony Bosa, el presidente Andrés Pastrana sacó un decreto que le da una base legal a la guisadera en las casas de cambio de la frontera. Y esa es la base de Dolor Te Doy o Dollar Today. Entonces es que eso no es negociable. Hasta que el presidente Santos no mande a derogar ese decreto, no se debe abrir la frontera, señores. Porque como ya uno se lo va imaginando, se van a mudar, se está mudando de Cúcuta a Maicao, pero el problema está, es que si cierra la frontera con el Zulia, Dollar Today va a seguir operando desde Bogotá, porque ellos le dijeron, bueno, nos instalaremos en Bogotá. ¿Qué es eso? ¿Cómo salir de ese cáncer llamado Dollar Today? Y ahora, ¿por qué Dólar Today también opera? Señores, por la incertidumbre, porque tenemos un gabinete económico que no abre la boca y no sabemos cuál es el precio real, bolívar, dólar, porque el 6.30 estamos claros que no lo es. El CIMADI y el CENCOE y el CICAD no se mueven. Señores, hay que unificar la banda cambiaria y basada en la situación financiera internacional. Si el yuan devaluó, el yuan, el bolívar también debería estar devaluado, pienso yo. Ahora, a los niveles de Dólar Today, no, por supuesto. Entonces, mientras más transparencia haya en el precio del dólar oficial, Dólar Today podrá guisar menos. Y por favor, el presidente Maduro debe exigir que se levante, se derogue ese decreto en Colombia, porque nos afecta. Por otro lado, la persona que dice que por Guyana y por el Esequibo, nosotros no podemos cerrar la frontera de un territorio que estamos reclamando. No podemos cerrar la frontera de un territorio que estamos reclamando porque lo estamos perdiendo. No podemos ser hostiles con los esequibanos, que son los que viven allí. Tongolele, tú no vives allá, tú no eres esequibana, ni yo tampoco. Pero ellos viven allí, nacieron allí, son hijos y nietos de gente que nació allí. Entonces, no sé. Ahora que se coloque puesto militar al margen del Esequibo, o sea, dejando hacia nuestro lado la Guayana Esequiba, resulta que estaríamos violando las normativas internacionales porque eso es una zona en reclamación. Entonces, por el Esequibo no se debería hacer nada y no se puede hacer nada. Legalmente no se puede hacer nada mientras ese territorio está en reclamación. Fíjense ustedes que nos escribe Darwin Medina, me escribió en privado y me empezó a echar el cuento de cómo se maneja el bachaquero, el tema cambiario en la frontera con Brasil. Me dice, hola Tibi, disculpa que vuelva a insistir con lo del cambio de bolívar a real. Una camarada que vive en Ciudad Bolívar fue a preguntar por el tema. Bueno, el cambio se hace solo en efectivo en la línea fronteriza en Boavista para 100 reales. Necesitas, si eres venezolano, 200 mil bolívares. Oye, en efectivo para comprar 100 reales. Y no se acepta otra forma de pago. Yo necesito como 1,000 reales, porque quiere viajar para Brasil, ¿no? Yo necesito como 1,000 reales. Imagínate cuánto tengo que cargar en bolívares, billete sobre billete. Estos tipos sí lo subieron jorobar. Pero si viene un brasileño con 100 reales, le pagan al cambio psicópata 200 mil bolívares. En el 2012 estaba algo más de 6 bolívares por real. Mira todo lo que se disparó. Y en la frontera, igual que con la de Colombia, hay su contrabando de combustible y algunos productos, pero claro, a menor escala y según más discreto. Entonces, también dice, felicito al compañero Maduro por su decidida labor en contra de los paracos y sus aliados venezolanos apátridas, pero hay que echarle el ojo a la frontera con Brasil. Ya lo dijo Gómez, Venezuela es como un cuero seco, lo pisas por un lado y se levanta por el otro. Mira la dinámica del cambio de bolívar a real es la siguiente: toman como referencia el valor del dólar Cúcuta, que es decir 734, y lo dividen entre dos, 367, y ese es el precio de 367 bolívares por real. Se justifica eso en una frontera que casi no se mueve una hoja sumamente tranquila, tanto así que puedes irte a pie hasta el puesto de la policía militar brasileña a sellar tu pasaporte. Es decir, la actividad tanto comercial, turística y de intercambio es 100 veces menos que en Colombia. Y mire cómo también el cambio en la frontera con Brasil se maneja de acuerdo a al dólar Cúcuta. ¡Qué belleza! Bueno, fíjense ustedes, ya que estamos hablando del caso de Dólar Today, pues el candidato a la Asamblea Nacional, Ricardo Sánchez, pues se pregunta que Dólar Today, dice que Dólar Today debe explicar el aumento de precio de la divisa sin actividad en la frontera. Bueno, esto se lo preguntó nuestro compañero Luigino Bracci mucho antes, ¿no? Bueno, el diputado de la Asamblea Nacional, Ricardo Sánchez, y ahora miembro del nuevo partido Alianza para el Cambio, manifestó que la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional que se realizará hoy en Táchira reafirma la importancia que se le está dando a las medidas en la frontera. Aseguró que darán respaldo absoluto a las medidas adoptadas por el presidente Nicolás Maduro.

11:06 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación española Escape y el tema Romero el Madero. En España le dicen maderos a los policías nacionales, pues su uniforme es marrón. Entonces hacen, pues relatan, ¿no?, cómo estos policías violadores de derechos humanos que disfrutan agarrando a golpes en las manifestaciones a los negros, a los yonkis, a los gays, se jactan en el bar, pero bueno, va a llegar un momento en que la gente se harta, ¿no? La gente se va a hartar. Pues sobre este tema, ¿no?, vamos a hablar sobre el tema de los abusos policiales y sobre todo abusos policiales por motivos raciales, algo que no ocurre, bueno, abusos policiales si hay casos aquí en Venezuela, ¿no? Y se atienden y tenemos policías presos, por ejemplo, con procesos abiertos por casos de abusos policiales. El caso del policía del estado Táchira que mató a este muchacho de 14 años, fue juzgado, está preso, ¿no? Este tipo de cosas ocurre aquí en Venezuela, pero hablemos de los abusos policiales que se llevan a cabo en los Estados Unidos. Hablemos de lo que ocurrió en la ciudad de Baltimore, en los Estados Unidos. Se encuentra con nosotros Ana Laura Sánchez Pereira. Ella es cineasta y es una de las realizadoras, junto con Eric Splinter, del documental Sin Justicia, No Hay Paz, Baltimore 2015, que será estrenado el día de mañana en el Teatro Principal a las 6 de la tarde y la entrada es libre. Bienvenida, Ana Laura, a la ventana. Muchas gracias. Bueno, Ana Laura, cuéntanos, ¿cómo fue que se les ocurrió realizar este documental? Bueno, nosotras, digo nosotras y nosotros, los documentalistas que estamos aquí afincados, internacionalistas en Venezuela, tenemos siempre como la inquietud de registrar las luchas de los pueblos, ¿no? Y igual que ahorita nos fuimos a Estados Unidos, ya estuvimos en Honduras, estuvimos uh-huh. en Bolivia, siempre donde se prende una nos vamos corriendo. Y nada, acabamos de llegar de Panamá, de la cumbre de Panamá, de estar registrando lo que había pasado en la uh-huh. cumbre histórica allí en abril, y entonces se prende las calles de Baltimore en Estados Unidos, y el compañero Eric me llama y me dice, oye, ¿usted no cree que deberíamos irnos para allá? Y yo, bueno, de que me lo diga, a que se haga realidad es difícil, ¿no? Pero como somos todos muy soñadores y soñadoras, llamo a Lilian Blaser, uh-huh. que es otra compa, y le digo, oye, ¿usted no cree, dice Eric, que deberíamos irnos para allá? Y así, en una conversación y en un par de llamadas telefónicas a algunos compas que tenemos allí en Estados Unidos, a los 3 días estábamos en Estados Unidos. Ok, ¿y qué fue lo que se encontraron en Baltimore, ¿no? Que estuvieron allí viendo uh-huh. lo que estaba ocurriendo. Bueno, en Baltimore está la población tomando las calles no solo a nivel manifestaciones, sino que hay muchas reuniones en las calles de gente de todo tipo debatiendo sobre lo que sucede. Es algo muy interesante. Nos encontramos a gente de todo tipo, ¿no? Pero siempre muy vinculada a la denuncia de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la brutalidad policial y la falta de los derechos humanos. Pero lo curioso es sobre todo ese ambiente que hay de inquietud en las calles, de necesitamos hacer algo, no solo por la brutalidad policial, sino por la brutalidad del propio sistema contra la población, que la población está súper deprimida en los Estados Unidos. No, ¿y cómo se traduce esa brutalidad del sistema? Porque lo que llega a través de algunos medios de comunicación sí. es que los policías cometen excesos uh-huh. con la población, y si eres afrodescendiente, pues mucho más. Bueno, ¿no? con el tema policial se traduce a través de la muerte directamente. O sea, se mata a los negros en Estados Unidos. Pero la cuestión no es una cuestión solo racial, y eso lo destacaba mucho la gente allá. Una cuestión de lucha de clases. Los negros son los pobres todavía. Todavía hay una deuda sin saldar, que es la esclavitud en Estados Unidos. En el documental hay un compa que dice, nosotros somos los únicos inmigrantes que no vinieron por su propia voluntad a este continente. Uh-huh. Y tiene razón. O sea, todavía permanece esa esclavitud con otras formas, ¿no? Con las formas del sistema. Y ahorita ni siquiera, o sea, se transformó desde la esclavitud, que era el que trabajaba gratis para el patrón explotado, hasta el explotado que trabajaba por un salario misérrimo, y ahorita es el desempleado y desempleada. Y la situación ha creado algo que, de lo cual se habla mucho en Estados Unidos, que aquí no se entiende tan bien, que es un término que se llama gentrification, que implica que la gente que vivía, que habitaba los núcleos urbanos históricos, ahorita han sido desplazados por la economía, y entonces han tenido que irse de sus propias ciudades hacia los suburbios, porque eso está tomado por el gran capital financiero. No, pero eso es lo que han querido imponer aquí en Caracas, uh-huh. sobre todo en el municipio de Chacao, uh-huh. que están expulsando a la gente de sus edificios, ¿no? Expulsan a la gente de sus edificios para convertirlo en una zona comercial, uh-huh. construir centros comerciales, torres financieras, grandes torres empresariales, y obligan, el que es pobre, bueno, que se meta donde pueda, y el que tiene más dinero se va a estas urbanizaciones tipo country, uh-huh. hacia las afueras, por El Hatillo, Ripoto, o sea, uh-huh. más o menos el mismo proceso. Que curiosamente en Venezuela se vive un proceso muy interesante, ¿no? El tema de la misión vivienda, que está uh-huh. introduciendo a clases sociales que estaban excluidas siempre hacia las afueras y a la periferia de las ciudades, se les está incluyendo. Claro, esto es algo que le duele mucho a la derecha. Claro, y es justo el proceso contrario a la gentrification, que es algo que ocurre en Europa y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos es brutal, porque hay ciudades que se han vaciado, y en Baltimore sucede, ¿no? Ahí, o sea, el centro de la ciudad está vacío de gente, de la gente que vivía allá. En Baltimore, además, no hay que olvidar que el 70% de la población es negra, forma parte de una de lo que es las grandes ciudades negras de Estados uh-huh. Unidos. Y entonces es eso, está vinculado directamente el racismo con la lucha de clases, con los que tienen los medios de producción y los que no lo tienen. Y concretamente ahora no tienen tampoco el trabajo. ¿Y a qué se debe este gran desempleo que hay en Baltimore? Bueno, se debe a la crisis financiera mundial, no es en Baltimore, es en Detroit, es en Chicago, es en Nueva York. Es la crisis financiera que ha especulado con la vida y con el existir del planeta, y que ahorita, o sea, no da para más. ¿Y cuál es la composición de los cuerpos policiales ahí en Baltimore? Ya que estamos hablando de una gran ciudad sí. negra, donde el 70% de la población aproximadamente es negra, uh-huh. ¿quiénes componen los cuerpos policiales? No tengo datos concretos de raciales sobre la policía, pero sí que sé que hay muchos policías negros. También sé que hay políticos negros, ¿no? Hay un presidente de Estados Unidos que es negro. Uh-huh. Nosotros sobre eso le preguntamos a la población, si en eso había cambiado algo el tema del racismo. Y ellos dijeron que no, que casi era peor. Nos dijeron también que había habido, el sistema había dado una especie de concesiones a algunas familias que habían pactado con la burguesía, ¿no? Que son los de la familia de Colin Powell, de Rice, de los Obamas. Uh-huh. Son familias que son de la burguesía, que no son familias negras. Con el concepto que trae el tema de la negritud como comunidad negra que proviene de la esclavitud, que es humilde, ¿no? Son familias que pactaron con la burguesía, que tienen políticas de blancos. Y no, y el caso de Obama en realidad no es 100% negro, él es mulato, la madre de Obama era blanca. Sí, pero bueno, más allá del tema, más allá del tema del color, es un tema de uh-huh. lucha de clases, es un tema de clases sociales y concretamente hay clases sociales negras, claro, son minoría, pero las hay. Y digo, gente de alta sociedad sí. negra me refiero. Uh-huh. Pero son minoría, por supuesto. Y en ningún momento ha beneficiado eso. Es como si me dices que Margaret Thatcher ha beneficiado a las mujeres en la entrada al feminismo en absoluto, ¿no? O, uh-huh. o cualquiera de esas gobernantes que cumplían roles masculinos, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces, para nosotros, la introducción de la mujer en el poder es un proceso que parte de la base, pues esto es igual, ¿no? En Estados Unidos. El negro, igual que la mujer, es un excluido de la sociedad. Estamos conversando con Ana Laura Sánchez Pereira, ella es directora, junto con Eric Splinter, del documental Sin Justicia, No Hay Paz, Baltimore 2015. Este documental va a ser estrenado el día de mañana a las 6 de la tarde en el Teatro Principal y la entrada es libre. ¿Cómo fue el proceso de producción de este documento? Bueno, nosotros nos buscamos la posibilidad de ir, conseguimos el pasaje con financiamiento independiente y luego allá teníamos un productor que se llama Skipper Bailey, que es un compañero que estuvo viviendo aquí en Venezuela uh-huh. 5 años y que es productor de cine. Y él pues nos apoyó allá y con muy pocos medios, como hacemos casi siempre las películas de este estilo, uh-huh. pues estuvimos apenas una semana en Baltimore y Washington, entrevistando a gente, asistimos a alguna manifestación, recorrimos las calles de la ciudad, entramos en casas de la gente, averiguamos lo que estaba sucediendo y nos vinimos para acá a editar rapidito porque el tema continúa, ¿no? Y porque además queríamos editar antes de octubre, que va a haber una gran marcha en Estados Unidos. en contra de la brutalidad policial. Entonces, estuvimos allá una semana y luego editamos como en un mes y medio con pues, un equipo Átomo, un equipo muy pequeño. Estaban Eric, los que salen ahí en el, en el afiche, ¿no? Eric, luego tenemos un músico que se llama Jan Manu Guerra, un montajista que formó parte también de la realización de montaje, ¿no? Que es Andrés Catalano. Y nada, y luego mucho apoyo, apoyo anónimo, ¿no? Que cada vez que haces un documental de estos, cine militante, cine urgente, tienes mucho apoyo anónimo, de muchos amigos que te ayudan, que si con el afiche, que si con la, yo qué sé, con el diseño, con la estética, con todo. Ana Laura, ¿cuál es la importancia del cine documental? El documental es algo que forma parte de nuestra cultura, pero es algo estructural de nuestra cultura. No es como una publicidad o una ficción que en determinado momento puede entretener, puede ser algo coyuntural, ¿no? Pero el documental forma parte de la memoria histórica, es reflejo vivo de nuestra historia. Entonces, para nosotros, los documentalistas, el documental es está vinculado directamente a la realidad y a la transformación social, ¿no? Y concretamente en Venezuela, el documental ha aportado en la lucha de clases y ha aportado en la defensa del proceso democrático que vive este país. Por ejemplo, Puente Llaguno, ¿no? Exactamente. Que descompone la matriz que habían compuesto los medios de comunicación. Estamos conversando pues con Ana Laura Sánchez Pereira. Ella junto con Eric Splinter son los directores del documental Sin Justicia No Hay Paz, Baltimore 2015. Nos comentabas fuera del aire, Ana Laura, que tienen también proyectos a futuro, ¿no? De unos de nuevos trabajos. ¿Cuáles son esos proyectos? Para bueno, para irnos encantando, ¿no? Para estar allá a la expectativa. Bueno, tenemos proyectos documentales y proyectos de ficción. Porque nuestra idea también es llegar a tomar la ficción, ¿no? Con nuestras historias. En principio nos gustaría volver a y seguir trabajando este mismo tema, pero con más profundidad, porque solo pudimos, por la situación económica nuestra, solo pudimos estar 7 días en Estados Unidos. Entonces nos gustaría volver y hacer algo más profundo, más largo, porque este documental es de 30 minutos, es corto, es sencillo, es contundente, pero nos gustaría hacer algo más largo, más profundo y que diera más posibilidades de voces, no solo a la voz de Baltimore, sino a la voz de otras grandes ciudades de los Estados Unidos, para que se vea, que se refleje la realidad de todas las ciudades, ¿no? Y también tenemos por ahí algunos planes de Puerto Rico, por ejemplo, de saber qué está pasando en Puerto Rico, que también lo que sucede en Puerto Rico tiene que ver con la crisis financiera mundial, y con el abandono. Y su estado colonial. Exactamente, con el abandono que tiene el sistema con la población y también con el tema muy interesante que está sucediendo ahora, porque si Puerto Rico no recupera su soberanía, no tiene forma de salir de esa crisis, que es lo que está pasando también con los países en Europa. Al final, la Europa del euro o se transforma o muere, ¿no? Y la transformación pasa por recuperar la independencia, sobre todo de los grandes poderes, y concretamente de Alemania, ¿no? Y en Puerto Rico, pues la independencia definitiva de los Estados Unidos. Porque Estados Unidos, para explotar, no tiene ningún problema, pero ahora, para ayudarlos cuando están en un default súper fuerte, cuando... No, y que la deuda que ellos contrajeron es una deuda generada por los mismos Estados Unidos, guisos de empresarios norteamericanos dentro de la isla a la que se le desmontó todo el sistema productivo. En Puerto Rico se importa casi el 90% de lo que comen. No tienen manufactura, no tienen agro, no tienen nada. Allí lo que había, lo que generaba empleo, eran los laboratorios farmacéuticos que cuando se abrieron las maquilas o mejores condiciones por allá en Asia, se fueron de la isla y entonces son invisibles. El pueblo puertorriqueño es invisible. Está invisibilizado, lamentablemente. Sí. Que eso también le pasa a los estadounidenses. Por eso les interesa tanto que nosotros vayamos allí desde afuera a hacer una película. Porque ellos así le aseguramos la difusión de sus historias. Por eso nos pagan el pasaje. Y bueno, con el tema de Puerto Rico, leí un artículo ayer que decía que hay más de 100.000 personas que se han ido en este par de semanas. En lo que va de año, sí. Sí, a Estados Unidos, a cualquier lugar, para buscarse la vida. Y entonces hay casas que se venden y que tienen un cartel que dice: vendo mi casa, pero no a los americanos. Porque la gente está ya, está tomando conciencia de lo que sucede. Bueno, siempre han tenido conciencia. Lo que pasa es que, lo digo porque tengo amistades puertorriqueñas. Claro. El problema está, tienen conciencia, pero no tienen fe en su propia capacidad para salir de Exactamente. Y eso que tienen a Cuba al lado. Pero bueno. Pero también es una gusanera ahí, que sí, controla los medios, que aparte de la población la tienen medio confundida. Sacarte medio el yugo confundida. Del imperio no está nada fácil. No es nada fácil. Y sobre todo es del mismo imperio. Exactamente. Ana Laura, y Venezuela. Estamos viviendo un momento bien interesante, bien interesante, bien duro, ¿no? El pueblo venezolano, estamos viviendo un momento bastante duro. ¿No han pensado, no tienen algún proyecto para reflejar lo que está ocurriendo aquí? Tenemos algunas ideas. De todas formas, lo que está ocurriendo en Venezuela nos toca muy directamente, tan directamente que a veces uno no sabe manejarlo, ¿no? Es como cuando uno es psicólogo y en su casa tiene un trabajo regular. Pues nosotros, yo he trabajado, y Eric Splinter y Lilian, hemos trabajado, por ejemplo, o sea, siempre a lo largo de todo este proceso con Venezuela. Ahorita no estamos dejando de hacerlo. Ahorita el tema de la Cumbre de las Américas era sobre la victoria bolivariana en la Cumbre de las Américas. También hemos hecho, empezado a hacer micros y campañas que se han difundido a través de Internet. Pero creemos que lo que pasa ahora en Venezuela hay que ser muy sutil, a la hora de, y muy inteligente a la hora de dar los mensajes, ¿no? Porque es complejo, hay que entender muy bien lo que sucede. Entonces, por una parte sí que estamos haciendo un trabajo para intentar entender y escribir guiones para, de productos que funcionen, que expliquen a la población lo que está sucediendo, y hay muchos compas que ya lo están haciendo, ¿no? Trabajando sobre el tema de las comunas y tal. Y nosotros, concretamente, el último trabajo que hicimos, que se puede ver en Internet, fue un videoclip para fomentar la ternura. Porque nos parece que la esperanza y la ternura son dos de las virtudes que tiene la población venezolana y que hay que fomentarlas y seguir fomentándolas en momentos tan, tan duros como los que estamos viviendo. En Internet, si ponéis Bésame Mucho Altermedia, ahí en YouTube podéis ver el videoclip. Perfecto. Bueno, son las 11:23 minutos y ya se nos acabó este espacio, ¿no?, para la entrevista. Un placer tenerte con nosotros, Ana Laura Sánchez Pereira. Ella es directora, junto con Eric Splinter, del documental Sin Justicia No Hay Paz, Baltimore 2015, que va a ser estrenado mañana a las 6 de la tarde en el Teatro Principal en la Plaza Bolívar. Si está por allí cerca, no se lo pierdes, entrada libre, y de verdad que vale la pena verlo. Muchísimas gracias, Ana Laura, por acompañarnos. Gracias a ti. Si quieres dar algún mensaje, algo que quede por fuera. Me gustaría, bueno, por una parte me encantaría que mañana viniesen al estreno a acompañarnos, porque además van a hablarnos desde Estados Unidos, se le va a poder preguntar a la gente de allá qué es lo que está sucediendo con traductor en vivo. Videoconferencia. Sí, exacto. Y por otra parte, y también va a haber música, ¿no? Va a ser un acto ameno. Y por otra parte, acudir a estos encuentros de solidaridad entre pueblos creo que es algo fundamental y es algo que también demandaba la población allí en Estados Unidos. Ese socorro de otros pueblos, ¿no? En un momento en el que los gobiernos a veces son el enemigo, como les pasa a ellos, la solidaridad entre pueblos es la esperanza y es lo que nos queda. Y entonces una hermosa forma de demostrar nuestro sentir revolucionario es apoyar las otras causas, ¿no? Ok, bueno, muchísimas gracias, Ana Laura, muchísimos éxitos. Y vamos a ir a la pausa con Ali Primera y este tema que compuesto hace muchos años, pero que sigue siendo vigente, se llama Black Power. Ya venimos. Pueblos latinoamericanos no odian a tu pueblo, odian a los del Pentágono que hacen la guerra por dinero. Poder negro, poder negro, hurry up, black power, hurry up, black power. Short time.

si es esto, ¿no? Que abuchearon a la ministra Marlene Contreras, ¿no? Allá en Tucacas. Y bueno, mira, ¿qué podemos decir? Con lo caro que estamos, Rocoy, que te andan vendiendo empanadas de camarones en 700 bolívares, ¿quiénes son los que están turisteando por allá? Los que ya se les puso la cosa difícil para irse para Miami. Y para Aruba y para Curazao. Ya están haciendo turismo nacional. ¿Y para dónde se van? Para Morrocoy. Era de esperarse, ¿no? Y bueno, de todos modos voy a revisar el video. Ernesto, muchísimas gracias por enviarlo. Dice José Ramón Amaiz, María Machado, Mendoza Polar, Cire Radonsky y el 99% de los diputados de la derecha han hecho mérito suficiente para aplicarle la justicia. De estos nefastos personajes no ser llamados ante la ley, seguirán los planes maléficos en contra del pueblo. Son los operadores y la cabeza de playa del imperio. Dice Contraloría Popular, buenos días. Ahora sí le toca a Santos trabajar y al alcaldito vago de Cúcuta. Faltan Zulia y Apure. Y bueno, pone la etiqueta Nicolás Maduro, Nicolás Manodura y fuera para Uribe. Dice Contraloría Popular, mírale la cara a los compatriotas del Táchira, esto es el deber ser. Felices, felices, saliendo sin hacer cola, saliendo con los sus productos. Así de sencillo. Queremos también hacer referencia a algo, al blog de nuestro compañero Luigino Brache, el espacio de Lubrio, con algo que de verdad que debemos tratar a ti aquí, que es una nueva medida asumida por el Metro de Caracas, que es que los adultos mayores deben de comprar su pasaje preferencial, pero comprarlo. Y esto somete a nuestros adultos mayores a unas colas larguísimas que se están formando en las estaciones del metro, ¿no? Este artículo de Lubrio se llama Deroguen la nueva medida del Metro de Caracas que causa gran sufrimiento a los adultos mayores. A partir del pasado fin de semana entró en vigencia una nueva norma en el Metro de Caracas que exige que cada vez que una persona adulta mayor o con discapacidad deba utilizar el metro, tiene que hacer cola en las casetas para solicitar un ticket gratuito para poder utilizar el metro, previa presentación de su cédula de identidad. Igualmente, las personas con discapacidad tendrán que mostrar su carnet de CONAPDIS para obtener el ticket. Hasta el viernes pasado, un adulto mayor usaba más bien las puertas de servicio, lo que evitaba que hiciera colas y era un procedimiento rápido y simple. Este terrible disparate, decidido por algún gerente del Metro de Caracas, ha causado en sus 3 días de implementación unas inclementes colas en las estaciones de mayor tránsito que deben ser hechas por los adultos mayores y el resto de los usuarios del metro que necesiten adquirir un boleto. Esto genera una inmensa incomodidad, principalmente para los adultos mayores, quienes cada vez que deben usar el metro tendrán que hacer estas inclementes colas. Si un adulto mayor tiene que usar el metro de lunes a viernes ida y vuelta, eso significa que esa persona tendría que hacer una cola de 15 a 30 minutos 10 veces a la semana. La consecuencia de esto pudo notarse en estos 3 días en estaciones como Capitolio, Plaza Venezuela o Miranda, donde vimos decenas y hasta cientos de personas en colas en cada caseta. La gran mayoría de ellas eran adultos mayores. ¿Por qué una medida tan improvisada y mal implementada que afecta tan negativamente a nuestros adultos mayores y los obliga a estar haciendo colas de pie por tanto tiempo? ¿Por qué una revolución humanista que lucha para demostrar ser más eficiente que el capitalismo de pronto toma una decisión tan absurda desde todo punto de vista? ¿Quiénes toman estas decisiones usan el metro o vienen y se van a sus casas en sus cómodos automóviles? Porque en un momento en que el gobierno está luchando por disminuir las colas en Bicentenarios y otros establecimientos, un funcionario del metro toma esta absurda decisión. Pedimos al camarada ministro de Transporte Terrestre, presidente del Metro de Caracas y candidato a diputado por el estado Miranda, Jaime Eltrudi, quien ha tenido una de las mejores gestiones del gobierno bolivariano, impedir que este error manche su reputación. Aquí yo le aclararía a Lubrio, que bueno, según es lo que me parece entenderle a nuestra usuaria Ingrid, que en realidad es una nueva presidenta. Ya Jaime Eltrudi no es el presidente del Metro de Caracas, aunque sí es el ministro de Transporte. Y bueno, siempre me acuerdo las quejas de Ingrid hacia esta señora, ¿no? Vemos esta medida, no sabemos quién la aprobó, a quién se le ocurrió. Lo que está claro es que la presidencia del Metro de Caracas la aprobó y es contraproducente para con los adultos mayores, porque en vez de mejorarles la calidad de vida, se las están empeorando, ¿no? Entonces, Lubrio o Luigino Brachi deja dos alternativas que son bastante viables. Una, dejar todo como estaba y asignar un empleado del metro de forma permanente en las puertas de servicio, verificando que solo los adultos mayores, personas con discapacidad y personal autorizado usen la misma. Y dos, entregar una tarjeta magnética permanente para los adultos mayores que dure un año o más, pero haciéndose operativos bien pensados, con material suficiente, con tarjetas duraderas, garantizando que todos los torniquetes en todas las estaciones funcionen bien y que no se conviertan en un suplicio para ellas y para ellos. La otra que se pudiera hacer, darles como que hagan la cola una vez al mes y que le den una especie de multiabono gratuito o una tarjeta para tantos viajes, y bueno, y le dura todo el mes. Pero la cosa como está, de verdad que va en contra del bienestar de nuestros adultos y adultas mayores y también de las personas con discapacidad. Tenemos llamada, tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, Esa, soy Daniel. Hola, Daniel, ¿cómo anda todo? Oye, muy bien, muy alegre, muy contento estoy con la OLP, que ha sido muy exitoso. Qué bueno. ¿Te acuerdas que siempre había llamado para que la OLP cerrara la frontera? Ajá. Bueno, qué bueno, nos gusta mucho tu alegría. Eso es lo que hace falta. Alegría colectiva. Ajá. Sí, ahora salen los opositores diciendo que salen los opositores en contra, diciendo que no, que la OLP, con el cierre de la frontera, eso ocasiona malestar a Colombia y todas esas cosas. Pero no dicen que la OLP, hizo los productos, le piden las cédulas en la frontera, han vendido los productos, han tratado muy bien a esas personas. Lo que pasa es que ellos siempre hacen comentarios malsanos. Sí, sí, sí. Y también te alegro con la cuestión de que la OLP también en Caracas está haciendo recreación con los niños. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Haciendo recreación con los niños, que no es solamente un organismo para... O sea, es un organismo para el disfrute de los niños también. Así no, es. Mira, Ensa, también quería decirte sobre que tú sabes que me enteré que muchos de los productos han sido contrabandeados por la trocha de la guana. Okay. Pero yo no sé si realmente si la guana queda en el estado del Táchira o en el de Colombia. Pero sí que pasan muchos productos para allá por esa trocha. Okay. Entonces, quisiera hacer hincapié para que el gobierno ponga mano dura en esa zona y que rescate más, como viste, el dicho, rescate más alimentos para nuestra patria. Así es. Aquí. Así es, Daniel. Te felicito por tu programa, por la invitada que estaba ahí hablando hace rato. Ay, qué bueno. Para adelante, mi amor, ¿oíste? Claro que sí. Ay, qué rico, Daniel. Qué llamada tan sabrosa, así es, llena de buena vibra y siempre viendo las cosas positivas. El ver las cosas positivas no niega que haya problemas, pero nos ayuda a enfrentarlos con mayor ánimo y con una cabeza mucho más fría. Tenemos llamada. Buenos días. ¿Aló? Sí, ¿quién es? Buenos días. Mire, la señora Chiquinquirá del 23 de enero. Hola, Chiquinquirá. ¿Cómo te ha ido? Bueno, muy bien, joven. Qué bueno. Mire, yo llamaba por lo siguiente, por la broma de que ahora no lo dejan entrar a uno lo de la tercera edad por la puerta. Oye, sí. Ajá, sí, pero sí. Ven acá, amiga. Ajá. Eso me pasó a mí el sábado. Es que fue el fin de semana que agarraron y pusieron que ahora tienen que buscar un ticket. Ajá. Usted sabe también lo que pasa. Uh-huh. Es que hay mucha gente desordenada. Los de la tercera edad dejan la puerta abierta y entonces la gente, en vez de salir por los torniquetes, salen por esta puerta. Sí, señor. Yo me he llevado ya 3 regaños, hasta una me dijo que yo no era su mamá. Yo le dije, pero hija, si tienes que salir por los torniquetes, bueno, no me estés regañando, hija, el carrito. Sí, bueno, es que hay gente. De... Bueno, es que yo le hubiera dicho... Es que bueno, precisamente, como yo no soy tu mamá, tú eres una grosera. Yo se lo dije, pero oiga lo que le voy por a decir. Favor. De la propuesta que hace la persona que mandó anteriormente, no el que acaba de hablar, el anterior, está muy bueno. Que uno lo compre aparte, que le den un carné, algo así, porque es verdad, de la cola. Bueno, lamentablemente por una cantidad de personas es que nosotros, que están por el orden... No se nos afecta, pero resulta que la tercera edad también es desordenada, amiga. Uh-huh. No se educan o no quisieron educarse o no oyeron lo que en realidad es el orden. Porque a mí también me está afectando, pero como yo tampoco salgo cada vez que me da la gana, sino cuando tengo la necesidad, pero digo, también la gente de la tercera edad es bien desordenada. Mire, entra como perro por su casa, ¿qué es eso? Y ya somos viejos. Yo estoy de acuerdo con lo de la puerta. Claro, hay que buscarle otras medidas para que... No, tener a alguien allí permanentemente, o que les den una tarjeta que dure un mes y hacen la cola un mes y durante un mes pasan con esa tarjeta magnética por los torniquetes. Bueno, mire, lo de, óigame, la de las personas que se están ahí en la puerta, eso es muy acertado, de que estén ahí, tienen bastantes empleados, ¿por qué no lo ponen en la puerta? Muchas y así gracias. Cierran la... Claro, perfecto. Chiquinquira, gracias por tu llamada, es muy buena. Y muy buena tu observación, y es verdad, ¿no? De hecho, aquí Luigi pues me lo escribía en la pizarra, ¿verdad? Hay adultos mayores, personas con discapacidad que pasaban por la puerta de servicio y la dejaban abierta. Y los vivarachos se colean. Entonces, efectivamente, si tú les dices, mira, por favor, cierra la puerta o no te colees. ¡Ay, tú no eres tú! ¡Ay, tú no eres mi mamá! Esto es el colmo lo que le dijeron a Chiquinquira. Y es que de verdad para decirle, no, se nota que no soy tu mamá porque mis hijos son educados, tú no. Pero también vemos por qué hay gente mal educada. Debe ser que esos adultos mayores que dejan la puerta abierta también son los que criaron a estas personas, ¿no? Porque con por el ejemplo, ¿no? Entonces un poquitico de organización. Porque fíjense que por unos pocos termina pagando todo lo que es un colectivo, que es el de las personas con discapacidad y las personas de la tercera edad. Pero esta situación, de verdad, que hay que resolverla, porque ahora vemos que han aumentado las colas para tomar el metro. Ya tienen bastantes, muchos adultos mayores, con hacer las colas en los supermercados, porque en Cúcuta bajaron las, o sea, perdonen, en el Táchira bajaron las colas, pero que en Caracas siguen, ¿no? Entonces ya bastante tienen para encima ahora tenerse que andar calando las colas en el metro de Caracas, porque no la hacen nada más los adultos mayores. La hacen también las personas que necesitan comprar tickets de metro. Entonces es una cola que padecemos todos. Entonces buscar una alternativa más viable, que es que cada vez que el adulto mayor tenga que tomar el metro, tenga que hacer una cola para retirar el ticket gratuito. Entonces, o colocan una persona destacada en la puerta de servicio, que esté atenta, que esté pendiente, de, mira, ok, adulto mayor, pase adelante, persona con discapacidad, su carnet de CONAPTIS, pase adelante, y agarre y cierre la puerta, y esté pendiente para que no se colee nadie, o pueden darle, como hacen en otros sistemas de transporte, en otras partes del mundo, en otras ciudades, que es que le dan a la persona, todos los meses le dan la cantidad de tickets que necesite para trasladarse totalmente gratuitos. Entonces, bueno, hará su cola, pero la hará una vez al mes, o una tarjeta magnética. Pero hay que buscar una solución, porque en vez de mejorar la situación del adulto mayor, pues mira, tenemos una situación que los afecta a ellos, perdón, afecta a las personas con discapacidad y afecta a los demás usuarios y usuarias, a que ven las colas en las taquillas aumentadas. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Dice Beatriz Arévalo, hola amiga, me uno al amigo que te llamó y felicito por tu excelente mensaje diario. Saludos de mi loco padre. Ay, dale un besote a tu padre. ¿Sabes que estoy leyendo un libro, Beatriz? Que se llama, ay, no lo tengo aquí, se llama algo así como Cocinando Lento, que es una compilación de ensayos sobre salsa puertorriqueña. Y el compilador, además de, es un libro del perro y la rana, y el compilador, además de le da las gracias a varias personas, a varios venezolanos que han apoyado, además de la editorial, que han apoyado, porque bien interesante, porque hay ensayos que tienen que ver con la salsa y el tema carcelario, y la salsa y el machismo. O sea, de verdad que está maravilloso el libro. Y entre la gente que agradece el compilador de este libro, está la gente de los macropanas del Instituto Pedagógico de Caracas, que son seguidores de Ismael Rivera, que lo han apoyado mucho. Y si no me equivoco, tu papá forma parte de este grupo de macropanas. Así que me acordé, cuando leí esa parte del libro, esa dedicatoria, ese agradecimiento, me acordé mucho de tu papá. Mándale un beso. Bueno, tenemos un mensaje que nos ha mandado, escrito Samuel Torres. Nos dice, interesante que ella, por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Dice, interesante que ella haya tocado el tema económico en general y el decreto 8 aprobado en Colombia desde el año 2000. No sé si vieron el programa Noche de Zurda Conducta, donde estuvo el representante de una agrupación, movimiento, organización de los colombianos aquí en Venezuela. Sí, Juan Carlos Tanus, yo lo conozco personalmente, de colombianos en Venezuela. Si este decreto está vigente desde el año 2000, imagínense que durante década y media Colombia ha sido subsidiada su economía por Venezuela. No lo dije yo, sino ese caballero quien aportó datos importantes. También hay que sumarle lo que expresaste, amiga Enza, referente al equipo económico venezolano, que uno no sabe si existe. Otro factor importante que tocaste es el precio petrolero y el sistema financiero, devaluaciones de las monedas de muchos países. Yo he insistido, donde he podido comentar en las informaciones, que el señor presidente Maduro debe posponer la realización de ciertas sobre infraestructura que no sean tan urgentes, porque nos vamos a encontrar con muchas demandas de la población, como pago de pensiones, compromisos de carácter monetario, que se verán paralizados y o retardados, lo cual es muy peligroso. Bueno, Samuel, yo no creo que esto ocurra. Yo creo que en el caso de que sea necesario posponer esta sobre infraestructura, se pospondrían porque los compromisos sociales son prioritarios para el gobierno bolivariano, ¿no? Dice, ojalá que esto nunca ocurra, por supuesto, pero es algo que ya su gabinete no se sabe si existe. Nos preocupan todas las cosas a nivel mundial, están sucediendo y, por supuesto, nos tocará enfrentar también que se suma toda esta guerra económica y criminal en contra de nosotros y patria en general. Un abrazo a todos y rodilla en tierra, aunque estemos a veces algo molestos. Y a votar sin falta por la revolución. No seamos malcriados por sentirnos molestos y decir que no votaremos. Eso no es la solución, más bien sería entregarles la patria a esos sinvergüenzas y, por ende, de traidores a Chávez. Y fíjense que de las llamadas que había hecho Daniel, él hizo referencia a estos planes vacacionales que está organizando la alcaldía y el gobierno del Distrito Capital arrancó el plan vacacional comunitario Caracas Jóvenes, donde participan un grupo de 342 niños de comunidades atendidas por las OLP. Este programa, que arrancó ayer y culminará el sábado 29 de agosto, atenderá a estos 342 niños, niñas y jóvenes de las comunidades abordadas por la OLP, como la Cota 905, los urbanismos Guillermo García Ponce de Montalbán y La Paz, ubicado en la parroquia El Paraíso. Julio Velasco, director general del despacho del gobierno del Distrito Capital, informó que este primer encuentro vacacional da cumplimiento a las órdenes emanadas por el presidente Maduro para defender los derechos de los pequeños de la casa. El viceministro para el Deporte, la Paz y la Vida, Alexander Vargas, manifestó que este plan vacacional que realiza el gobierno del Distrito Capital permitirá a los niños, niñas y jóvenes participar en clínicas deportivas, entre otras cosas. Bueno, felicitamos este tipo de iniciativas. A ver, parece que tenemos dos mensajes más. Dice Beatriz, mi padre me dijo hoy, Nicolás es arrébale, ese es un hijo de Chávez, más duro que Chávez con la frontera. Y dice también Clivi Díaz, buenos días, Enza, ¿cómo se llama el rap que cantó esta mañana? Que por culpa de los chivos lo pagan los necesitados, los que necesitan. El rapero se llama Fly Sinatra. Si no me equivoco, él se va a presentar mañana en el Sonara. Eso te lo voy a confirmar, pero hay, sí, creo que Fly Sinatra y Secou. De todos modos, yo lo confirmo mañana. Fly Sinatra, y el rap se llama Carpe Diem. Te puedes meter en nuestra página web y puedes descargar ese tema. Creo que está disponible para que lo descargues y lo escuches las veces que quieras, Clivi. Un beso grande. Ya son las 11:55, ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos a todos y a todas su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles Luis Arroyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luis les deseamos a todos y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con salsa venezolana sabrosa. ¿Y cómo? ¿Y qué rico es un bolerito al ritmo de salsa? Y un bolero tan hermoso como ese de Armando Manzanero, que se llama Somos Novios, interpretado por Requena y su melao. Chao.